Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Yo no pretendo que piensen como yo. Yo tampoco los quiero convencer, pero algún día yo tenía que explotar y decirles que esto va para atrás. Archivo rock.com.ar. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y es cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar 1000 años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellas dirán, hijo, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también las golpeó y tampoco pidieron nacer. Todos nacemos y todos morimos. Oh, oh, oh. Y nadie sabe por qué y para qué. De ese misterio se ocupan los sabios. Oh, oh, oh. Y yo me ocupo de poder vivir. Archivo rock.com.ar. Si hay que nacer, vivir y morir, porque las guerras, el hambre y el sufrir. No hay nada más importante, de eso yo me convencí, y es el que nazca, viva en un mundo feliz. Siempre se dijo que Tanguito y todos sus amigos, que eran Lito Nevia y Morris y Javier Martínez, entre otros, hace 40 años andaban por los bares y las plazas cantando las canciones que cada uno había compuesto, con la liviandad de que eran un poco de todos. Se sabe que Tanguito solía cantar Yo no pretendo, de Morris, esa canción que su autor grabaría un poco después con el título de Escúchame entre el ruido. Bueno, hay un registro de Tanguito cantándola y es este que acabamos de escuchar. Tanguito, Yo no pretendo, Escúchame entre el ruido. Y ahora otro inédito de Tanguito en radiorock.com.ar. Otra joya del archivo de rock.com.ar. Será la última guerra, vendrá la paz. Es una excusa absurda para matar. Soldado ya. Archivo rock.com.ar. Ven y no luches más.